Este tema para todas las familias, que la pasen lindo. Es el deseo de los muchachos del Super de Oro. Muchas felicidades. Ya va llegando la fiesta, todo se vive de otro color. Vamos organizando dónde empezar la noche. Y en casa del abuelo de la tía Blanca, que ayer se enojó porque los chicos de frente le tiran fuerte al verla pasar. Hoy todo es alegría, nos vamos preparando. Hasta vino el vecino que nunca me habló y hoy me saludó. Para abrazar a papá y a mamá. Llegando los parientes y los amigos para brindar. El abuelo contento no para de reírse de verlo el tío Quicho, que solo en la mesa dormido quedó. Y vamos recordando a los seres queridos que ya no están. Brindamos todos juntos, así en la familia, en noche de alegría, que vivan la fiesta de la Navidad. Ya los bomberos bailando con Doña Maga también.